Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el que es la cuestión! ¡El pueblo! Y los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la historia social, a la historia de los olvidados. La historia de las masas populares, la historia desde abajo. Bienvenidos a la linterna de Diógenes. Volvemos. Los nuevos fascismos asoman. El patriarcado se rearma, la conciencia de clase se disuelve, las luchas se blanquean. Y mientras, muchos se preocupan por un buen karma. Y aunque quizás sea más práctico coger un buen palo y prepararse a golpear, tampoco nos va a sobrar un poquito de memoria, de saber situarnos y conocer la historia. Quizás solo sea que el pasado es más fácil de analizar que el presente. Pero bueno, mirar al pasado también nos puede ayudar a observarnos desde fuera, con un poquito de perspectiva. En cualquier caso, aquí comienza la linterna. Y en el programa de hoy nos adentramos en el papel de las mujeres en las milicias durante la Guerra Civil de 1936. Mujeres que viajaron al frente, que combatieron codo con codo contra el fascismo, cuya imagen se convirtió en todo un icono del levantamiento popular. Veremos el curioso cambio progresivo en su tratamiento por parte de las organizaciones obreras y republicanas, las transformaciones en el discurso, en su uso simbólico y mediático. Hoy, la miliciana en la Guerra Civil. En la segunda parte nos adentraremos en una de las organizaciones más mitificadas y desconocidas del pasado reciente, la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. Sus orígenes, los falsos mitos, quiénes los promovieron. ¿Un coloso capaz de urdir conspiraciones y controlar la CNT? ¿Una organización homogénea ideológicamente? En un rato intentaremos responder todo esto. Vuelve la linterna y vuelve cargadita. Y lo que os espera. Comenzamos. Yo me subí a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba. Y solo divisé el polvo del coche que la llevaba, del coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y ahora empieza el tiro. El fracaso del golpe militar del 18 de julio de 1936 en buena parte del territorio español abrió una nueva etapa en la historia española en la que las masas reclamaban un protagonismo del que nunca habían dispuesto. Las instituciones que secularmente las habían reprimido quedaron temporalmente, al menos, fuera de la escena. El nuevo periodo abierto suponía una ruptura con los valores, las tradiciones y las reglas sociales que habían regido y coartado la vida de las clases populares. Las mujeres protagonizaron también esta ruptura. Sus roles, su imagen, sus derechos y deberes cambiaron radicalmente, al menos temporalmente. Hoy vamos a hablar del papel y la imagen de la miliciana durante este periodo. Y para ello contamos con Francesc Tur, autor habitual en el portal serhistórico.net, donde publicó hace tiempo un artículo sobre este tema titulado La miliciana en la guerra civil, de heroína a prostituta. Francesc, bienvenido de nuevo a la Linterna de Diógenes. Gracias, buenas tardes. Casi inmediatamente después de haber frenado el golpe, organizaciones, partidos y sindicatos hicieron una llamada general a la movilización y participación en las milicias. ¿Esta llamada incluía a las mujeres también? Sí, sí, esto era lo novedoso, ¿no? Porque hasta entonces no se había hecho esto. Las mujeres estaban, digamos, relegadas de la vida pública, aunque durante la República hubo un avance muy significativo, pero aún así el golpe de Estado, el fracaso del golpe de Estado en determinadas zonas, las principales zonas urbanas, trajo como consecuencia esto, que se hizo un llamamiento a las mujeres a participar en la lucha contra los fascistas. ¿Qué organizaciones femeninas tuvieron peso en estos momentos y cómo interpretaban ese momento y el papel de la mujer en el conflicto? Sí, bueno, había básicamente dos grandes organizaciones. Una era la Asociación de Mujeres Antifascistas, en las siglas AMA, que era la mayoritaria, había más de 60.000 mujeres, había entre ellas comunistas, republicanas en general, socialistas, predominaban sobre todo pues las comunistas, la presidía Dolores Ibárruri, la pasionaria, y luego estaban las mujeres libres, que tenía el mismo nombre que una revista que empezó a editarse en mayo del año 36, que eran de tendencia anarquista, aunque no eran de obediencia de la CNT ni de la FAI ni de ningún grupo, ¿no? Pero bueno, ideológicamente eran próximas al anarquismo. Estaba formada por diversas agrupaciones en toda la zona republicana y, como decía antes, pues publicaba esta revista Mujeres Libres. ¿Y cómo interpretaban esa participación de la mujer en el conflicto en estas primeras semanas tras estallar la guerra? Propugnaban ambas organizaciones, pues era un acceso de la mujer en general a todas las esferas de la vida, ¿no? Una visibilización, una reivindicación de su derecho a participar en todos los aspectos de la vida, en este caso a construir un nuevo país derrotando a los golpistas. Un acceso de la mujer pues a la educación, a la cultura de la que había estado secularmente marginada, un derecho a una maternidad decidida por propia decisión de la mujer. Era básicamente esto, por supuesto el derecho al trabajo en igualdad de condiciones que los varones. Era pues una visibilización, que la igualdad que figuraba por primera vez en la Constitución Republicana de 1931 fuese real. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó. considerando que la participación en aspectos bélicos era un rol, digamos, bastante vetado al ámbito femenino, ¿cuáles dirías que fueron los motivos principales que impulsaron a tantas mujeres a dar el paso de incorporarse a las milicias? Bueno, hubo diversos motivos, ¿no? O sea, muchos motivos. Por una parte, había muchas mujeres de estas que ya estaban, que formaban parte, que eran militantes de diversas organizaciones políticas que reivindicaban los derechos de las mujeres, ¿eh? Luego había también el deseo de acabar con la situación que habían heredado tantas generaciones, o sea, la presión a que se veían sometidas en sus familias. Luego también la presencia de familiares suyos, de maridos, de hermanos, básicamente en las trincheras, y un poco el contexto era un contexto excepcional, era una situación que permitía pues saltarse con unas reglas que hasta ese momento pues no se podían saltar, o sea, unas obligaciones sociales a las que se veían constreñidas las mujeres. La figura de la miliciana se convirtió en uno de los nuevos símbolos de la revolución y la resistencia antifascista en la iconografía de la guerra. ¿Cuáles dirían que eran los puntos principales del uso de la propaganda respecto a las mujeres en estas primeras semanas? Bueno, en esas primeras semanas hubo un uso de la figura de la miliciana como una heroína antifascista, ¿no? O sea, en los carteles, sobre todo, que aparecía pues una figura muy idealizada, ¿no? De un tipo de mujer que tampoco era el real, ¿no? O sea, no era una mujer estilizada, ¿no? Con un perfil y una estética que realmente tampoco era el de la mujer. La miliciana, como en fotos de la época se aprecia, era una mujer como el resto de mujeres, o sea, había de todo, como es normal. Pero bueno, lo que se hizo en ese momento es utilizar su imagen un poco con la intención de interpelar a los hombres en realidad, o sea, desde este punto de vista yo creo que se puede hablar de una cierta manipulación, ¿no? Porque estaba destinada esta imagen, este llamamiento a los hombres. Se utilizaba la figura de la mujer un poco para poner en apuros, entre comillas, a los hombres que no se habían movilizado todavía o que no daban suficiente apoyo a la lucha contra los militares sublevados. No era tanto una reivindicación en ese momento de un nuevo rol femenino como decía, un deseo de incitar a los hombres a movilizarse. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene. En cualquier caso, aparte de esta imagen, como nos dices, los carteles, que las mujeres que aparecían eran de figuras atractivas y de finas siluetas, vestidas con el mono azul, por supuesto, que como nos dices en el artículo, en buena medida casi eran más acorde a los rasgos de Marlene Dietrich que con las mujeres obreras, ¿no?, que participaban en las milicias. Pero en cualquier caso, quizás también un poco los valores que se vendían a través de los carteles era el de una mujer activa, resuelta y valiente, arrojada, unos valores quizás muy diferentes a los que se habían exaltado tiempo atrás. Sí, sí, eso sí. O sea, bueno, los carteles, yo supongo que el más conocido es el de Cristóbal Ardèche, ¿no?, de las milicias os necesitan, ¿no?, en el que aparece una mujer apuntando con el dedo. Sí, era evidentemente una mujer decidida, una mujer que tomaba la iniciativa e incluso el mismo hecho, aunque fuera interpelando a los hombres, pues hasta ese momento eso no se había hecho, ¿no? O sea, la política era básicamente cuestión de hombres y la participación de mujeres era la excepción que confirmaba la regla. Eso, por supuesto, supuso un cambio muy importante en relación a lo que había sido el papel tradicional de la mujer hasta entonces. Ahora bien, lo que decía, no fue, digamos, más que nada con esa intención de incitar a la movilización de los hombres. Luego, en el transcurso posterior, se verá que es así. Al principio, si eso hubiese continuado, pues sí, podríamos decir es que se replanteó el rol de la mujer, pero veremos que eso duró muy poco tiempo. ¿Cuáles eran las funciones que desempeñaban habitualmente las milicianas en los primeros días del conflicto? Bueno, hubo milicianas que combatieron, como Rosario la Dinamitera, por ejemplo, y muchas otras, y que participaron en acciones de combate, igual que los hombres, pero dice Merinage que eran pocas, el número de milicianas eran pocas, y en la mayoría de los casos, aunque, como decía, hubo mujeres que participaron en acciones de combate, en la mayoría de los casos se les asignaban roles, digamos, de atención sanitaria, de plancha, bueno, de lavado de ropa, los roles habituales que tenían las mujeres en las casas, ¿no? Y esto provocó la indignación de algunas milicianas que no se habían alistado para hacer esto. A las milicianas se habían alistado para luchar con las armas en contra de los golpistas, pero con la tradición de toda la vida, podemos decir, ¿no? Pues de muchos milicianos y luego también más adelante ya de los mandos republicanos, pues las confinó a ese rol de toda la vida, de, digamos, de enfermeras, de cuidadoras, de lavar, de lavandería, los roles tradicionales de la mujer. Eso fue lo mayoritario. En el artículo, de hecho, citas el caso de Manuela, una joven que se había enrolado en el 5º Regimiento y que decidió trasladarse por este motivo a la Columna del POUM y que decía así: he oído que en vuestra columna las milicianas tenían los mismos derechos que los hombres, que no lavaban ropa ni platos. Yo no he venido al frente para morir por la revolución con un trapo de cocina en la mano. Entiendo que esto es algo que se repetía, ¿no? Un poco la retórica inicial con ese contexto, ¿no? De subversión de los valores y demás, con luego quizás una realidad con la que se encontraron en muchas ocasiones, ¿no? Supongo que se encontrarían con bastantes problemas en el frente. Muchos problemas. Claro, esto que citas tú de Manuela es un ejemplo muy claro, ¿no? Porque, claro, el 5º Regimiento, auspiciado por la pasionaria, tenía al principio un batallón femenino, pero bueno, luego lo que ocurrió es lo que denunciaba esta miliciana, que les hacían pues lavar los platos, les hacían lavar la ropa, las tareas, digamos, encomendadas toda la vida a las mujeres. Incluso otra miliciana, Mica Feldman, que vino de Argentina, bueno, pues ella tuvo que decirles a los milicianos, ella sí que tuvo mando sobre milicianos, que las milicianas no eran criadas, ¿eh? Eran compañeras y que tenían que, por lo tanto, que tratarlas como tales. Uno de los problemas más graves era el tema de la menstruación. Ah, claro, porque esto era un tabú enorme. Y era un problema muy grande. Entonces, pues las milicianas tenían que, digamos, que esconderse en un momento dado, esconder algodones manchados con sangre para que no las vieran sus compañeros. Era una situación complicada también muchas veces para ir al baño, digamos, cosas que pueden parecer en principio poco importantes, pero que en el día a día pues son muy importantes. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras queden milicianos, los moros no pasarán. mientras quieren miliciano. Hemos hablado de esa retórica de los días iniciales en que se exaltaba a esas milicianas como heroínas antifascistas y se las convertía en símbolo de la revolución. Sin embargo, según pasan los meses, la percepción y la retórica parece ir cambiando. ¿Qué es lo que cambia en ese discurso y uso de la propaganda? Bueno, lo que cambia es que si en los primeros meses nos encontramos con un llamamiento a la participación de las mujeres, ¿no?, en el combate contra el fascismo así en general, contra los militares golpistas. Eso se sobreentiende que incluye, por supuesto, el frente de combate, ¿no? O alguna de ellas lo sobreentendieron así. Incluso hay un número de la revista Estampa del 1 de agosto del 36 en que se dice literalmente: han acudido las mujeres a restañar heridas, pero también acudieron junto a las fuerzas leales al gobierno pidiendo un puesto para combatir con las armas en la mano. Bueno, pues muy poco después, en otoño, eso cambió. Entonces, partidos como por ejemplo el PSUV, que habían hecho un llamamiento a la participación directa de las mujeres en el combate, e incluso organizaciones como Mujeres Libres, que siempre estaban en vanguardia en estos temas, y en general en todos los de reivindicación de los derechos de la mujer, pues dieron marcha atrás, ¿no? Y lo que se hizo hincapié en es que la mujer, supuesto, estaba en la retaguardia, no estaba en el frente de combate, que el puesto de la mujer era el de sustituir al hombre, al varón, que, bueno, había sido alistado. Era el hombre, pues, el que tenía que luchar, que combatir con las armas en la mano, y la mujer tenía que sustituirlo en la fábrica, en las fábricas. Este era el papel: el hombre en el frente y las mujeres en la retaguardia. Incluso la misma revista Mujeres Libres en otoño de 36 publica un editorial con este título. Y lo mismo hicieron, como decía antes, otras organizaciones, el PSUV, más adelante Mundo Obrero, el órgano del Partido Comunista, también decía que en un principio, pues, las mujeres habían hecho un llamamiento a su participación para levantar el entusiasmo, ¿no? Claro, levantar el entusiasmo de quién, ¿eh? Se supone que se sobreentiende que levantar el entusiasmo de los varones, ¿no? La degradación de la imagen pública de la mujer miliciana, que, como decíamos, comenzó en sus inicios asociándose a la heroína valiente, activa y resuelta, lleva a que, según va pasando el tiempo, se asocia a la miliciana con la prostitución, o sea, creando esa asociación entre miliciana y prostituta, con esparcir enfermedades venéreas entre los milicianos, despistarles. ¿Sucedió así? ¿Qué ocurría con esa asociación entre miliciana y prostituta? Bueno, hay que decir que, bueno, antes comentaba el editorial de la revista Mujeres Libres, ¿no? Bueno, la revista Mujeres Libres en septiembre de 36 había publicado textos, artículos hablando de la liberación de la prostitución. Incluso se crearon lo que ellas llamaban liberatorios de la prostitución. Que era, en este texto, en este artículo, por ejemplo, se denunciaba una retórica feminista de algunas organizaciones femeninas que se limitaban a condenar la prostitución, pero sin ofrecer una alternativa a las mujeres que la ejercían, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurrió es que entre las razones que adujeron con el paso del tiempo, en el otoño del 36, la militarización de las milicias, ¿eh?, cuando el gobierno de Largo Caballero militarizó las milicias, se creó el Ejército Popular Republicano. Bueno, aquí nos encontramos con que los militares profesionales, en aras de la eficiencia y de la eficacia, pues consideran que no tiene que haber mujeres, ¿eh? Y no tiene que haber mujeres, como decía, en aras de la eficiencia y de la eficacia. Esto, claro, era un puro prejuicio, porque nada demostraba que en la práctica que fuese en contra de las mismas o también de la disciplina. Y luego, yo creo que lo más infamante para muchas mujeres fue esto que tú comentabas, ¿no? Las razones higiénicas, porque no las prostitutas existían lógicamente en los dos bandos, además, pero en la zona republicana estaban en las ciudades, ¿no? O sea, hay una miliciana que dice que ellas iban tan sucias y empiojadas, estaban tan sucias y empiojadas como los hombres, que nadie, ningún miliciano, se le ocurría, ¿eh? Pues mantener relaciones sexuales con ellas o utilizarlas como satisfacción de las mismas, ¿no? O sea, esto yo creo que fue extremadamente humillante para mujeres que se habían alistado para luchar contra el fascismo, y además era una falsedad enorme porque no era cierto. Ante este giro de la imagen pública de la miliciana, ese llamamiento a trabajar desde la retaguardia y sobre todo esa asociación entre mujer en el frente que despista o va a expandir, extender enfermedades venéreas, ¿cómo se posicionaban o cómo se terminaron posicionando organizaciones femeninas como Mujeres Libres, etcétera, que nos has comentado antes? Bueno, pues la verdad es que esto a mí me... Es una cosa que cuando escribí el artículo en su momento me sorprendió un poco, porque, claro, Mujeres Libres, por ejemplo, que había sido una organización tan innovadora, tan combativa por los derechos de la mujer, y también había tocado, yo creo que como ninguna, el tema de la prostitución, ¿no? O sea, con medidas prácticas, ofreciendo una alternativa de trabajo a las mujeres que la dejaban. Luego, pues no mantuvo un posicionamiento de crítica a esto. Yo creo que aquí, imagino que hubo muchísimas presiones, ¿no? sobre estas organizaciones, para que, en aras, supongo, de la unidad de todos los grupos que daban apoyo a la República, y para evitar una imagen de división. Incluso hombres como, por ejemplo, Félix Martí Ibáñez, que había sido una persona que siempre había luchado enormemente por la emancipación de la mujer, pues bueno, hizo un llamamiento a las mujeres, a las mismas, para que abandonaran los frentes. Es una cosa bastante sorprendente, ¿no? Por otro lado, en el bando contrario, en el bando sublevado, ¿cómo veían esa participación de mujeres en las milicias? Bueno, en el bando sublevado es muy conocido, por ejemplo, con las charlas de Queipo de Llano, ¿no? Desde Unión Radio en Sevilla. Bueno, las alusiones que hacía a las mujeres que participaban en las filas republicanas, o sea, de hecho las trataba como si fueran prostitutas, o sea, la imagen que se ofrecía de ellas eran de prostitutas. Incluso es bien conocido, hubo charlas en las que se animaba a los militares que iban ocupando pueblos, diferentes pueblos, pues a que las violaran. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. O sea, la imagen que se ofrecía de la miliciana era de una mujer poco femenina, entendiendo como tal pues el rol de toda la vida tradicional de la mujer, como si, bueno, prostitutas, de hecho, mujeres fáciles, digamos así, y que una imagen totalmente peyorativa, ¿no? En contraste con la mujer, digamos, española, que ellos representaban, que era una mujer católica, tradicional, y que hacía, pues, que estaba al lado de su marido, que era el descanso del guerrero, bueno, todos los tópicos de siempre, ¿no? Francesc Tur, muchas gracias una vez más por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Estás escuchando La Linterna de Diógenes, un espacio dedicado a la historia crítica desde abajo. La historia de la lucha de clases. Las formas de organización social. Los mecanismos de dominación. Los rostros de los olvidados. Las formas de acción colectiva. Revueltas y revoluciones. Las armas y prácticas de resistencia de los desposeídos a lo largo de la historia. Todo en La Linterna de Diógenes. La Federación Anarquista Ibérica, la FAI, ha recibido y recibe una mitificación y deformación constante respecto a la realidad. Ha sido históricamente una de las organizaciones más denostadas y acusadas impunemente en los convulsos años 30. De hecho, sigue siendo una organización histórica del movimiento libertario ibérico, bastante desconocida. Hoy vamos a intentar desentrañar las razones detrás de estas mitificaciones y deformaciones, sus inicios, sus objetivos, su contexto, su influencia. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Luismi García, estudioso del anarcosindicalismo y los movimientos obreros y sociales de la España del siglo XX y uno de los colaboradores habituales del portal serhistórico.net. Luismi, bienvenido de nuevo a La Linterna de Diógenes. Bien hallado, gracias por acá. Cuando una historia ha sido contaminada reiteradamente, lo mejor creo es siempre ir hacia su génesis. ¿En qué contexto político y social se constituye la FAI? Bueno, había dos precedentes muy importantes para situar a la FAI en su contexto de formación. Prácticamente 10 días después del golpe de Primo de Rivera, el 24 de septiembre del 23, Martínez Anido, que había sido jefe de policía en la Barcelona del pistolerismo, fue nombrado director general del orden público. Y desde ese cargo comenzó una persecución contra sus viejos enemigos, los cenedistas. Pero esta vez, en vez de usar la ley de fugas y los asesinatos, comenzó a usar unas tácticas que hacían bastante más daño a la organización, como la detención de los cobradores de las cuotas de la militancia, e incluso se llegó a crear una delegación para incautar sus archivos y listas de afiliados. Tras los oscuros años estos del pistolerismo, en que todos los miembros más activos fueron diezmados, la CNT continuaba una sangría excesiva de sus secretarios generales, Evelio Boal o Francisco Jordán, miembros de regionales como Salvador Seguí, Ramón Ars, Molín y un largo etcétera. Todo esto llevó a la Confederación el 3 de octubre a cerrar la sede de Sol y Obrera y se optó por pasar a la clandestinidad. Pero por otro lado tenemos que durante el directorio militar la UGT de Caballero se incorporó, fue invitada por Primo de Rivera y se incorporó. Y desde allí fomentó leyes que favorecían a su sindicato, lo que hizo que se produjera una importante fuga de militancia de la CNT hacia la UGT. El último acto semipúblico fue el de Granollers, en el que poco antes había asesinado, ajusticiado, al verdugo de Barcelona, y la represión en el Congreso fue brutal. Se interrumpió por la policía, se detuvo a destacados militantes, como García Oliver, entre otros, y aunque en este Congreso se acordó frente a las tesis pestañistas más moderadas y técnicas económicas, el difundir masivamente el comunismo libertario y la acción revolucionaria. A partir de esto se dio pie a que se pasara la clandestinidad totalmente y pues fue una manera de sobrevivir. ¡Viva la paz y la CNT! ¡Luchemos hermanos contra los tiranos y los regentes! ¡Rojo pendón, negro ¿Cuál era la situación de la CNT en estos años de dictadura? ¿Cuáles eran, digamos, los debates, las tendencias? ¿Qué se cocía dentro de la CNT en aquella época? Bueno, un problema bastante importante que impulsó la creación de la FAI fue que, aparte de existir estas dos almas, reformista, sindicalista y anárquica y revolucionaria, es que un sector pro-bolchevique estaba comenzando a ocuparse a los puestos de responsabilidad tras el descabezamiento con la muerte de Salvador Seguí. Y estaban siendo auspiciados, por supuesto, por la Revolución Rusa y trataban de postular la permanencia de la CNT en la Tercera Internacional y de la Internacional Sindical Roja. Estos partidarios del sindicalismo pro-bolchevique, que se hicieron durante más de un año con la cúpula de la organización, surgieron tras la muerte de la sangría que trajo los años del pistolerismo, como hemos dicho. Eran partidarios de la permanencia en la Internacional y Joaquín Maurín, André Unín, que más adelante fundarían el Bloque Obrero y Campesino y después el PUM, eran los más destacados. Otros eran Hilario Arlandis o Jesús Ibáñez. Luego estaban los sindicalistas revolucionarios, con Pestaña, Peiró, Viadiu, que siempre fueron motejados de reformistas y que acabarán desembocando en la escisión trentista del 31, y se postulaban como la cabeza sensata de la CNT. Y luego estaba el sector anarcosindicalista puro, que Manuel Buenacasa a la cabeza, Evelio Boal o David Rey Rebull, que también se pasaría luego al PUM. Y además estaban los Ascaso, García Oliver, Torres Escartín o Gregorio Joder, etcétera, que constituían, más que un grupo de sindicalistas, eran un grupo de acción específico, no tenían una militancia sindical real. El resultado de estos fenómenos, la feroz represión gubernamental con la dictadura de Primo de Rivera y las disputas internas, que acompañadas de la pérdida de ilusión de la militancia tras tantos años de terrorismo, fue un debilitamiento de la CNT que pasó prácticamente a 250.000 afiliados en agosto de 1923. Bueno, y acercándonos a esos días finales de julio del año 27, ¿qué es lo que se coció en esa playa de Valencia? ¿Cuál es el hecho concreto de la constitución de la FAI? Bueno, a pesar de que es una organización secreta, estamos hablando de la FAI como podríamos estar hablando de la mano negra, o sea, se conocen tres o cuatro nombres fundacionales, como algunos portugueses, Federico Quintal y Miguel Jiménez, sobre todo en España, que fue el propulsor. Si rastreamos un poco sus orígenes, en principio un poco exhaustivamente, llegaríamos a la Alianza Democrática de Bakunin, la decimonónica Alianza Democrática, porque en realidad grupos anarquistas más o menos organizados nunca dejaron de existir. Los dos precedentes del primer congreso de la FAI serían los congresos de grupos anarquistas en Lyon de 1925, en la que se acordó crear una federación de grupos anarquistas de lengua castellana, y la conferencia de Évora en Portugal, de 1923, donde allí ya se decidió crear la Federación Anarquista Ibérica con tal nombre. En realidad, la fundación de la FAI no es otra cosa sino la culminación de un deseo ampliamente expresado por los anarquistas peninsulares. Su primera reunión, prácticamente secreta y camuflada ante las fiestas que se celebraban en Valencia, fue los días 26 y 27 de julio de 1927. Se reunieron en una playa valenciana, muchos sitúan en el Grau, un par de decenas de delegados locales y regionales de la CNT. En una asamblea fundacional se da carta blanca a la creación de la federación, con una idea primigenia de crear una red solidaria, activa, que se ocupase de intervenir en los diferentes aspectos de la vida, en acosar a la dictadura, en generar un estado de insurrección, que culminaría luego con los levantamientos de Fígols, bajo Llobregat, etcétera, durante la primera fase de la República y el bienio negro. La invitación de Primo de Rivera a Rocaballero Caballero para colaborar en su gabinete y el plan de crear leyes como comités paritarios totalmente enfrentados a la acción directa anarcosindicalista precipitó y propició el ascenso de la Federación ante la pasividad de una CNT casi descabezada y con sus órganos de expresión clausurados. ¿Cuáles serían los objetivos o quizás incluso las estrategias que se escondían detrás de esta creación de la Federación Anarquista Ibérica? La Carta Constitucional proponía la trabazón con la CNT, conservando ambas partes plena autonomía, la internación en todas las actividades de la vida, la presencia en todo tipo de organizaciones anarquistas, campañas, boicots contra las dictaduras peninsulares y la intervención en cualquier levantamiento para llevarlo hacia los intereses del pueblo y, por supuesto, un rechazo general hacia los pactos políticos. En este se lanzaban los primeros avisos hacia las derivas reformistas y contra la intromisión de todos los políticos, fuesen comunistas, socialistas o marxistas. Se fomentaba la cultura en la militancia. Aquí hay que apuntar que aunque a la FAI siempre les acusa de descamisados, de insurrectos, de analfabetos prácticamente, se contabilizan casi 103 publicaciones de signo claramente faísta. La creación de grupos de afinidad con las que responder ante el Estado una sola voz. En definitiva, que la creación de la FAI, su razón de ser, la principal razón de creación, fue dar visibilidad, propagar la visión del comunismo libertario a través de la CNT, y no a pesar de esta, como se insiste, y luchar contra todos los desviacionismos, ya fueran reformistas o la intromisión comunista. Ahí las cifras de militancia bailan según historiadores y demás, y bueno, también épocas, ¿no? Pero ¿de qué magnitud podríamos hablar en cuanto a magnitancia, de militancia aproximada? ¿Qué cifras hablamos? Bueno, como bien empezabas diciendo tú, muy pocas organizaciones han sufrido una deformación histórica tan impresionante como lo fue la FAI. Y aunque no era una organización coherente al uso, porque en su creación se entremezclaban ideologías muy contrapuestas, algunas veían en el sindicato una simple misión transitoria limitada a agitar y a propagar la revolución social, y otros lo veían más como unos futuros líderes de una comuna que algún día llegaría, una comuna autónoma y revolucionaria. Esto, junto al carácter secreto y sus actuaciones contra la legalidad vigente, les confería unas características idóneas para convertirse en blanco de iras y de los detractores y opositores. No solo se comienza a usar el epíteto faísta para denostar o insultar, al igual que fueron las petroleras durante la Comuna de París, el siglo anterior. Faísta, incontrolado, insurrección, iban de la mano en los artículos lanzados desde las filas derechistas, incluso desde las republicanas. Es el caso de Luis Araquistain, que emprendió una campaña brutal contra la FAI desde la revista Leviatán, con el título de todos los capítulos en Fuego a la FAI. Y la propia militancia, en sus memorias, también se encarga de tildar a determinado compañero de faísta como sinónimo de exaltado, algunos para magnificar su figura y otros para su mala conciencia. Por ejemplo, el historiador Stuart Christie apunta de una especie de consenso entre los moderados de la CNT para usarla de una especie de parapeto frente a la lluvia fina de acusaciones y para preservar la legalidad de la Confederación siempre. Los números no concuerdan nunca por ningún lado. Estamos hablando de una organización secreta, pero en el primer pleno peninsular, en el pleno del 33 peninsular, se hablan de 5.000 afiliados. Historiadores como el secretario Gómez Casas o el propio Stuart Christie hablan de números bastante parecidos. Sin embargo, hay una gran responsabilidad historiográfica en autores burgueses o marxistas que, por desdén, falta de objetividad o franco interés, manipulan estas cifras hasta el ridículo. Hugh Thomas, por ejemplo, llega a equipararla con el PSOE en militancia. Gabriel Jackson o Woodcock la rebajan a 150.000, aún a sabientas, porque eso está en las actas de la CNT, de los continuos llamados para que los militantes de CNT se afiliaran también a la FAI, ya que la carestía sufrida había sido importante. Así que el axioma historiográfico de que el monstruo se desmorona a poco que se estudie su historia. Una anécdota, cuando Juanel Molina, que estaba en el exilio, fue llamado en 1930 para hacerse cargo de la dirección, contó que no contaban ni siquiera con una máquina de escribir. Poniéndonos en el lugar de hoy en día, la FAI se convirtió en un fenómeno muy similar al postureo. Es decir, muchos insignes militantes hablaban en nombre de la FAI y no fueron afiliados hasta bien avanzada la República, como el caso de Durruti y García Oliver. Ya luego, al final de la dictadura y llegado el régimen republicano, la FAI contaba saber con varios intentos de atentado contra el rey, boicot, contra Sánchez Guerra, muchos actos internacionales de expropiación a cargo de los solidarios o nosotros, pero mucho fomento de actividades culturales. Con ello ganaron unas simpatías del proletariado que les harían crecer como la espuma durante la guerra. Entiendo entiendo que la auténtica organización de masas era la CNT, un sindicato con una inmensa cantidad de afiliados, muy combativo desde su fundación, reconocido y bastante intrincado en la vida diaria de gran cantidad de obreros, también centro convergente de una gran red de solidaridades y diferentes proyectos, demostrada capacidad de sostener huelgas de gran calado. En resumen, estamos hablando de una fuerza considerable, de un agente de gran relevancia en el contexto social, económico y político. En este sentido, contando con esta organización, con la capacidad, entiendo que surgirían debates en torno a qué hacer con la CNT, ¿no? Una vía exclusivamente sindical, reduciendo su acción al ámbito laboral, posicionamiento y actuación frente al auge de las derechas fascistas o fascificadas, posibilidad de establecer alianzas con otras fuerzas, plantear un ataque frontal al régimen y a la burguesía, asumiendo la represión o la clandestinidad en este caso, o participar del juego electoral e influir en las decisiones de gobierno. Aun entendiendo que no se puede hablar en muchas ocasiones de posiciones claramente delimitadas ni posturas estancas, ¿cuáles serían los debates principales en el sentido de qué relación tenía la FAI con estos debates? Quizás para esto tengamos que remontarnos un poco al tema de la razón de que te hablaba de Diego Abad de Santillán y de la influencia en los futuros intelectuales orgánicos, que casi todos fueron llegados, los famosos desarraigados, exiliados que llegaban de Sudamérica. En primer lugar, el tema de que la FAI tratase de hacerse con el poder dentro de la CNT se desmonta por sí solo, porque ya para empezar, en la Carta Fundacional habla de la independencia de las dos organizaciones. Es decir, no es que unos se encargasen de determinadas cosas sindicales, de llevar el papel burocrático en el asunto, y otros se encargasen de la insurrección, sino que en todos los aspectos intervenía la FAI. Aunque la FAI y la CNT eran prácticamente, y llegaron a ser prácticamente indisolubles, aunque cada uno conservando su autonomía, excepto en la guerra, que fue un periodo en el que todo explotó. La FAI en Valencia se aglutinó, como así todos los organismos creados de tipo obrero, en torno a un órgano de propagación de ideas, un periódico. En este caso fue El Productor de Blanes, creado y dirigido por Manuel Buenacasa y con una línea ideológica que tenía unas grandes concomitancias con la protesta, que era el órgano de la FORA, que es la Federación Obrera Argentina. Allí escribían López Arango y Diego Abad de Santillán, partidarios de un anarquismo intransigente frente a las penetraciones comunistas en los sindicatos. Estos autores se caracterizan porque tenían unas teorías muy sui generis sobre el anarcosindicalismo. Para ellos, la lucha de clases desvirtuaba y desnaturalizaba el obrerismo. Ellos apostaban por una lucha social que no era entre ricos y pobres, o sea, no oscilaba entre lo material y lo económico, sino que era una especie de, digamos, de figura filosófica que no desdeñaba la entrada ni de los burgueses, si su pensamiento tendía hacia la liberación del hombre, abolición de la explotación, en suma, aceptar en el obrerismo a los intelectuales que secularmente habían sido repudiados por el anarquismo. De algún modo se puede llegar a pensar que Diego Abad de Santillán se estaba allanando el camino de retorno a España. Pronto ocuparía puestos destacados en la nueva institución y con ello la transformaría pues en un corpus burocrático de gran efectividad dentro del movimiento libertario español. La idea de clases para Diego Abad de Santillán no existe como resultado de determinadas condiciones económicas, sino que es directamente una abstracción. Curiosamente, Santillán acabaría escribiendo el único volumen económico durante el conflicto, El Organismo Económico de la Revolución, y proponiendo en sus debates que había que romper la unidad obrero-burguesa. O sea, prácticamente se le había dado la vuelta a Calcetín. Por otro lado, los primeros años de República están jalonados por diferentes insurrecciones. ¿Qué relación tuvieron con la Federación Anarquista Ibérica? Con todos los estudios actuales que se tienen ya sobre la FAI, que ya te digo que no son muchos ni exhaustivos, puesto que generalmente suelen cernir a zonas regionales, escriben estudios muy buenos sobre la FAI Barcelona, sobre la FAI de Madrid, pero está por escribir la historia o la documentación sobre la FAI. Por ejemplo, el anarcosindicalismo madrileño es muy diferente y lo que sucedía allí desmonta cualquier teoría sobre la la mitificación, el monstruo que quería devorar a la CNT, etcétera. Con la llegada de la Segunda República, el anarcosindicalismo se encontró con un panorama de una CNT casi desmantelada, cuyas cúpulas, lógicamente, se preocupaban más de mantener y de crecer y de medrar dentro de la legalidad para poder trabajar como sindicato, lógicamente, y tratar de alcanzar los números de militancia que habían tenido frente a una UGT que privilegiada durante la dictadura. Así, mientras la CNT, como quien dice, velaba armas, era la FAI quien emprende la senda insurreccional, promoviendo levantamientos en toda la geografía, lo que le granjeaba las simpatías de las masas proletarias, ávidas de cambio y muy decepcionadas con un gobierno de hazaña que ni siquiera había llegado a arañar la reforma agraria. Al tiempo, a diferencia que la CNT exigía ser un obrero para formar parte de sus filas, la FAI, con su trabazón política de Diego Valle Santillán, abría las puertas y se hizo permeable a todo tipo de oficios intelectuales, como el caso de Manuel Escorza del Val, al que su invalidez impediría haber formado parte de la CNT. Su entrada así en la FAI propició la ímproba labor que hizo en la Comisión de Investigación, Servicios Secretos Anarcosindicalistas durante la guerra, etcétera. El Congreso Confederal del 31 es la prueba de la innegable fuerza de la FAI. Se había firmado ya la Ley de Defensa de la República, famosa, de claro signo antiobrerista. Se había promulgado un manifiesto trentista en contra del maximalismo de los anarquistas y el retorno de los solidarios. Ya hacían que la FAI se convirtiese en el foco mediático al que acudían en masa todos los contrarios a cualquier desviacionismo, partidarios de la acción. Empezaba así a olvidarse un poco su primigenia idea de profundizar en la ideología, la propaganda oral, para pasar a ser un organismo netamente revolucionario, implicado en todas las insurrecciones y cada vez más vinculado a la CNT. La derrota y la expulsión de los treintistas y de los comunistas pudieron ser sus primeros hitos, pero el poderío faísta empieza a demostrarse entonces en las insurrecciones de Fígols en enero del 32, de Casas Viejas en enero del 33 o la de Aragón y La Rioja en diciembre de ese mismo año. Aunque las primeras parecen obra exclusiva de la FAI, esta última demuestra que la CNT y la FAI eran ya el movimiento libertario español y eran la misma cosa, actuaron a la limón. La CNT, como te dije antes, usaba la federación como paraguas para evitar la represión contra un sindicato y eran unos términos perfectamente asumidos por una FAI que estaba en la clandestinidad. Sin embargo, en el 34, con la Revolución de Asturias, se marca un impas que marcó el definitivo cambio de rumbo. El debilitamiento por las continuas insurrecciones y detenciones de militantes, sobre todo de los más activos, y las discrepancias geográficas de las que hablábamos entre la capital, Barcelona, Castilla-La Mancha, Asturias, hicieron que la CNT se mantuviera prácticamente de perfil en Barcelona. Allí además tenían la lección aprendida del escarmiento con el amago de colaboración que hicieron con los nacionalistas años antes y apuntado a la oficina del Nosaltres Sols, nosotros solos, dejando sola a la UHP, a la Unión de Hermanos Proletarios y a toda la Unión de Acción Sindical que propició la revuelta asturiana. Pero además a esto, en la República hay que sumarle la llegada de los desarraigados. Los desarraigados son aquellos exiliados que pudieron haber pertenecido no a la CNT, pero tenían simpatías, habían colaborado en la Federación Argentina. Y con Diego Abad Santillán y Fidel Miró a la cabeza, Diego Abad Santillán, secretario general, en sustitución de Juanel, se constata la merma de los efectivos de la FAI debido a la etapa insurreccional que había ocasionado más que nada bajas en vez de victorias y se comienza a dar un viraje hacia la burocracia. Comienzan a fijarse cotizaciones, a deplorar por todas partes el pacto entre obreros y burgueses que antes se defendían, se tiene un órgano como Tierra y Libertad de Francisco Urales. También se empiezan a pasar de puntillas por el tema del parlamentarismo y de la colaboración con la política. Una vez iniciada ya la guerra, la trabazón entre la CNT y la FAI directamente se soldó y se comienza a hablar de CNT-FAI o de Movimiento Libertario Español. En ese momento la FAI es más un salvoconducto de la zona revolucionaria. Es decir, un coche pintado con las siglas CNT-FAI inspira terror, no solo estaban en el frente luchando codo con codo junto con todos los proletarios, sino que la retaguardia, sobre todo la barcelonesa, que hay que decirlo así de claro, era la más importante y la que más había salvaguardado del golpe, era la que estaba encargada de todas las ocupaciones relacionadas con la vigilancia, con la purga, con la persecución, ya fuera de intromisiones estalinistas, fascistas o propios reformistas, porque siguieron, o sea, incluso durante la guerra se siguieron expulsando sindicatos enteros, algunos por problemas económicos, pero muchos otros con disensiones por querer llegar a pactos políticos. La prioridad de una vez llegada la contienda, la prioridad y la firmeza ideológica se empiezan a derrumbar un poco y culmina, por supuesto, con la elección de dos miembros de la FAE, como García Oliver y Federica Monseni, como ministros del gabinete de Largo Caballero. La participación anarquista en las instituciones se generaliza por doquier, por todo el Levante español existen multitud de alcaldías y puestos de poder que son ocupados por faístas. La prioridad de la guerra frente a la revolución se convierte entonces en consigna. A las cúpulas de la CNT, a todas las partes que tenían poder de profusión de datos, estaban Jacinto Torío en Solidaridad Obrera, y desde ahí se lanzaban consignas, muchas contra los grupos de afinidad, como por ejemplo contra los amigos de Durruti cuando en los famosos Hechos de Mayo. Se readmite a la oposición treintista, se busca un mayor acercamiento al Frente Popular y, para culminar todo esto, conocido como fabricante de ministros Horacio Martínez Prieto, que llamó a ese instante, por cierto, el triunfo total de la FAI, estaba empeñado en convertir a la FAI en el órgano político de la CNT, al modo del PSOE y de la UGT. La FAI ha sufrido muchas mitificaciones, incluida la de ser considerada esta organización como un gran monstruo omnipresente en casi todos los ámbitos, cierta magnificación de su poder y capacidad, de su influencia sobre otras organizaciones del movimiento obrero y además, por supuesto, de su criminalización, que buena parte de la historiografía oficial ha dado por buenas estas mitificaciones. ¿Cómo se explica ese mito de la FAI como gran coloso? Hay un ángulo muy interesante desde el que se puede observar este falseamiento, este trato y uso dado desde los medios de derechas y también de las izquierdas para cargar contra la FAI. La FAI, como te decía, se intentó usar de parapeto aceptado por ellos mismos contra todas las respuestas a su violencia insurreccional o individual. Y era el pretexto necesario del desarme del pueblo que daba pábulo a una rumorología urbana para consolidar la idea de una federación criminal. Había que lograr que inspirase terror. El truco de la mano negra creado el siglo antes por las clases burguesas para atribuir al lumpen todos los desmanes y todas las atrocidades se repetía otra vez con estos nuevos incontrolados. Adjetivo que quedó finalmente anexionado a las siglas. La mayor parte de los titulares referentes a disturbios, a razias, ya en los albores de la guerra, comenzaron a dar carta de autenticidad a este monstruo. Y además el hecho de que los principales líderes obreros, como Durruti, Ascaso, García Oliver, que estaban regresando del exilio en Francia y de la cárcel, y sin ser de la FAI, soliesen hablar en nombre de la FAI, no hizo más que ayudar a contribuir a engrandecer el mito. Pero por otro lado, la historiografía moderna también tiene mucha culpa. Se ve un sinfín de denominaciones de faístas en un alarde de adjetivación. Se puede apreciar en Gabriel Jackson, Thomas Paine, por nuestras tierras Elorza, Álvarez Junco, Termes, Dacal, Tavera. Gran parte del academicismo clásico son quienes caen en el vicio continuo de calificar a faístas, a militantes cuya no pertenencia no es que esté o no clara, es que no se puede demostrar. Simplemente es el ánimo de apostillar un toque de esa monstruosidad al personaje o a la masa en cuestión. Pues Luismi, como siempre, un placer. Bueno, pues nada, un saludo y salud. Nos despedimos por esta semana, vamos recuperando el ritmo y amenazo con acelerar. Así que recordad que tenéis una cita con la Linterna de Diógenes, sobre todo si queréis después haceros los cultos y las cultas en las conversaciones de bar. De hecho, el tema de las milicianas en la Guerra Civil suele ser un tema, un punto recurrente, que sale una y otra vez en cualquier sarao, guateque o merendola. Lo dicho, hasta la semana que viene. Run around with all them loose women, he's gonna get what he deserved now. Hey! Nicolás.